toda la gente quiere gozar con esto es son. Oye, oye, son de salsero. Que viva el son de salsero. Oye, oye, son de salsero. Oye, qué rico son de salsero. Baila el nuevo son de salsero. Oye, qué rico son de salsero. Baila el nuevo son de salsero. Para cantar este nuevo son de salsero, busco una chiquita que goza bien. Pero qué rico gozar el nuevo salsero. Oye, oye, son de salsero. Oye, qué rico son de salsero. Baila el nuevo son de salsero. Oye, el rico son de salsero.